Sí, estas son mis aventuras, aquella que paso haciendo una especie de baile y también contando un montón de cosas que tienen que ver con la realidad más actual. Esta es la mejor serie de la tribu, o por lo menos le pegan el palo. Un masista en el imperio del Mr. Trump. Vuelve la competencia feroz a la vida de nuestro héroe socialista de los 60, el querido niño Josema. El baile comienza y le toca a Josema iniciar el duelo con su baile. ¿Podrá sorprender de primera mano al jurado? Nos deslizamos ya mismo a otro capítulo de la serie que está convencida que Del Potro no es tan importante para el deporte argentino. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Hoy tenemos una competencia muy especial. El duelo estará compuesto por un antiguo grupo ahora disuelto. De un lado, el profesor Strasonovich y Selina de Ramos Mejía. Del otro lado, el niño Josema. Es el turno de Josema en la pista de baile. Oh, gracias, gracias a toda esta gentiga que está aquí reunida para apoyarme y defender la causa. Quiero agregar a todos ustedes que voy a estar acompañado de mi nuevo a mejor amigo de la pista. Sí, mis queridos, el armenio del humor. Hola, ¿qué tal? No sé si hay espacio para el chiste. No sé, ningún chiste de baile, pero improviso. Por ejemplo, antes de sumarme al baile, me decían gato de circo, porque era el único animal que no trabajaba. Compay, no me parece el mejor momento para agarrar el micrófono y hacer tu chistecico, eso que te saben también, armenio. Mejor vayamos a la situación de baile, así arrancamos con la competición. Te advierto que soy conocido por mis dotes como performer en el uso de la palabra. Tengo menos contacto con mi cuerpo y sensibilidad que un alumno de secundaria industrial. No entiendo esa referencia, armenico. Vayamos mejor al baile. Tú me sigas, a ver cómo es. Bien, vengo imparable, me gusta. A ver, me gusta el movimiento. Lo que no entiendo es, ¿por qué estás como triste? Estoy conectándome con el tono triste de lo que cuenta la canción, que hay un niño que se dio con una bomba en el auto, mi armenio. No, pero esta canción me la baja fuerte. Yo así no puedo actuar. Me hace acordar a lo del velorio del marido de mi hermana. Yo le digo a ella compungido, lo siento. Y sí, ella me responde, no, mejor a ese guacho dejarlo tumbado. ¿Qué es lo que tú haces, armenio? ¿Qué es lo que tú haces? No sé, estoy nervioso. Solo me sale contar chistes. Armenisco, esta gente no habla una sola palabra de castellano ni entiende lo que tú dices. No se ríen ni lloran. Están como indiferentes, armenio. Oye, es cierto. Y no tengo a Lisandro para hacerme los remates. ¿Qué hago? Ay, el baile está por terminar. Y el jurado ha tirado una mirada malévola. ¿Será acaso que este negrico está perdido? ¡Epa! La competencia ha llegado a un punto de delirio que nadie, ni el guionista, entiende. ¿Qué pasará con el puntaje de nuestro héroe? Y el baile de Strasonovich y Selina, tenemos por delante un capítulo parteaguas en la serie que deja a todos indiferentes. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.no-sé-dónde. Marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.